La Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta, siempre a la vanguardia en la educación, tiene inscripciones abiertas en la especialización en Gerencia Estratégica de Negocios. Iniciará pronto y con un excelente descuento, entre otros beneficios. Comunícate al 321-541-9371. 7 billones de dólares en una planta en Estados Unidos y en vehículos eléctricos. En Colombia, más de 39 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Empezamos hoy con una versión en vivo muy especial de dos clásicos de los 80 que juntos forman una sola composición, por así decirlo. Un tema original del Alan Parsons Project. Esta versión en vivo en Medellín por don Alan Parsons junto a la Filarmónica de esa ciudad. Un tema de 1982. Están oyendo esta canción que fue famosa por ser la entrada de Michael Jordan durante sus años en los Chicago Bulls. Serious. Y luego de eso van a oír el clásico más importante de la carrera de The Alan Parsons Project, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard en su versión original. Eye in the Sky, para iniciar el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Alan Parsons en vivo en Medellín con la Orquesta Filarmónica de esa ciudad, tocando su clásico Eye in the Sky. Vamos a continuar ahora con un clásico del año 2000, una canción de una película, de la película El Profesor Chiflado 2 con Eddie Murphy. Janet Jackson llega ahora con esto que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama Doesn't Really Matter. They won't accept you. heart is true, and that's the bond. You love me too, and that ain't any, any, my love for you. Come on, do it. My dreams are true, I'll find my heart. Whose heart is true, and that's the bond. You love me, love me, love me for me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Janet Jackson con Doesn't Really Matter. Les saluda Emilio Sánchez. En el sonido me acompaña hoy Mauricio Amador. Y vamos ahora con algo de 1969, una banda que cuando sacó esta canción se llamaba Chicago Transit Authority, pero con el paso de los años se dio a conocer simplemente como Chicago. La canción hace parte de su primer álbum, justamente también llamado Chicago Transit Authority, y es uno de sus grandes clásicos, una canción que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard y número 5 en la que era la competencia de los Hot 100 de Billboard en esa época, que era el Top 100 de Cashbox. Aquí está esto que es Does Anybody Really Know What Time It Is? As

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo uno de 1983, de la banda de la que salió Sting, una banda que tuvo algunos cambios en su formación, pero fue famosa con estos integrantes: Sting en la voz, el bajo y la mayoría de las composiciones, Stuart Copeland en la batería y Andy Summers en la guitarra. The Police con Every Breath You Take, del álbum Synchronicity de 1983. Vamos a continuar ahora con un clásico del hip hop de 1992, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, por House of Pain, Jump Around. Jump around.

You better not kill the groove. El sabor de la noche. Estaban oyendo un tema del año 2001 por una artista inglesa, Sophia Desbexter, con su éxito más grande, una canción del álbum Read My Lips, Murder on the Dance Floor. Nos vamos ahora a quedar en Inglaterra, pero nos vamos a 1979 con la banda del señor Jeff Lynne, la maravillosa Electric Light Orchestra, que llega ahora con uno de sus grandes éxitos. Esto se llama Last Train to London. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Algo de funk que estaban escuchando a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, de 1981, Rick James con un tema de su álbum Street Songs, uno de sus grandes éxitos, Give It To Me Baby. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un grupo francés que tuvo su éxito más grande en el año 2000-2001, con esta canción que de hecho incluye samples de un tema compuesto por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic. Ellos son Mojo y esto se llama Lady Hear Me Tonight. I can tell by the look in your sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno del año 2000-2001, Mojo con Lady Hear Me Tonight. Como dije, esta canción tiene samples de un clásico de Bernard Edwards y Nile Rodgers, y qué mejor manera de despedir este encuentro el día de hoy que con un clásico de la banda de ellos dos, de la banda Chic, uno de sus grandes éxitos junto a Dance, Dance, Dance, Le Freak, My Forbidden Lover, I Want Your Love, Good Times. Esto que dice así, un clásico de finales de los 70, un éxito del disco, Everybody Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.